Sí, previo a esa jugada tuve un golpe muy fuerte en el tobillo de espalda y ahí sentí un esfuerzo diferente. A la siguiente jugada viene una jugada larga donde quiero hacer un pique y voy sintiendo que se me está agarrando y frené. No llegó a ser el pinchazo de típico de un desgarro de entrada, que ya te das cuenta de desgarro. Así que bueno, espero que sea una distensión, una contractura, nada más, y que no sea nada más grave. Que tenga una solución rápida para ya tenerte de vuelta el sábado, siendo que Cañuelas rescata un empate en el final, que casi se saborea como victoria. Sí, obviamente, por lo que se dio, por cómo se fue el partido, por cómo se jugó, el desgaste que se hizo con uno menos todo el segundo tiempo. Merecimos ese gol, fuimos a buscarlo todo el segundo tiempo, creo que se jugó prácticamente en el campo de ellos, salvo un par de contras, obviamente, ¿no? Que uno al ir a querer ir a buscar el empate, tal vez descuida un poco el fondo, pero hoy estuvimos muy firmes y la verdad que nos vamos contentos. Quisiéramos saber si nos puedes contar qué dijo Nicolás en el entretiempo o si alguno tomó la posta a la palabra por el hecho de que la imagen de Cañuelas para el segundo tiempo se modificó en un 100%. Incluso se llegó a ver por un momento que parecía que el Porvenir jugaba con uno menos, lo arrinconaron contra su campo y así fue que consiguieron el empate. No, obviamente hubo un buen tirón de oreja de parte de ellos, de parte de Gonzalo, donde obviamente hizo hincapié en que la fichita del pizarrón no sirve, hay que sacarlo, es amor propio, es jugar con otras ganas, otra actitud, y se demostró el segundo tiempo. Sabimos jugar un partido como realmente necesitamos que juegue Cañuelas.